Sobre cómo se dieron los acontecimientos de la Revolución de 1905, puede leerse el libro de 1905 de León Trotsky. El libro incluso es recomendado por Paco Ignacio Taibo, a quien le parece una narración extraordinaria. Ha dado charlas sobre este libro. Recomiendo escucharlas, están grabadas en internet. Y es una lección para todos aquellos sectarios que no les gusta hacer trabajo en organizaciones de masa o aquellos que dicen que las hacen y que no les gustan los sindicatos, por ejemplo, o que, por ejemplo, no quieren trabajar en dichas organizaciones o se cansan de trabajar en organizaciones de masas bajo el pretexto de que no le voy a trabajar a los burócratas o cuestiones por el estilo. En fin, a veces es difícil trabajar en organizaciones de masas, pero los bolcheviques lo hicieron en 1905. No obstante, se tratase de una persona de derechas quien se puso al frente en ese momento. La situación empieza un poco antes del 1905. Había malas condiciones de trabajo en las fábricas rusas. Como ustedes saben, Rusia era un país semi feudal. Ya he platicado que eran los hombres del campo semilibres porque tenían que pagar casi casi por su libertad de forma eterna. Primero pagaban por su libertad y después pagaban para comprar un terreno que nunca terminaban de pagar porque este terreno siempre lo terminabas pagando y se terminaba volviendo una situación de que si tú no tenías el terreno, perdías tu libertad y si de ser así volvías a ser un siervo como lo había sido antaño. Entonces había mucha gente que aborrecía esta situación y que se iba a la ciudad. Y lo único que podía hacer en la ciudad era ser obrero. Y entonces empezó a haber una superindustrialización en Rusia, en particular Petrogrado, que era la única ciudad que era civilizada en toda Rusia. Entonces, digamos que era la única ciudad que se parecía al resto de Europa. Entonces eso la hacía atractiva a los ojos, pues, de todos. No había generación tras generación de obrero industrial en Rusia. Entonces muchas de las tradiciones del campo eran las que traía el obrero ruso. Aunque había muchos que ya, por el simple hecho de estar en la industria pesada, empezaban a adquirir sus nuevos intereses de clase, su nueva conciencia de clase. Ya hemos explicado en otras ocasiones que la conciencia de clase no es una cosa que le llega a los obreros del exterior, sino que la tiene el obrero de por sí. Si no fuese así, pues entonces, ¿de qué hablaría el marxismo? El marxismo no es un extraterrestre que llega y que les trae, no es un alien como lo explicó Marx en el manifiesto. La única diferencia entre un marxista y el otro obrero o cualquier otro obrero es que se encuentra más avanzado. Mas no por ello, fíjense bien, más avanzado no es lo mismo que decir que uno tiene conciencia y que el otro no. Es más avanzado. A eso es lo que dice el manifiesto. Nótenlo bien, más avanzado. Esa es la diferencia entre los marxistas y los no marxistas. No que el uno lleve conciencia de clase y que el otro lleve conciencia de clase. Si no existiese la conciencia de clase, los obreros no hubiesen armado la Comuna de París o 1905, que es el evento del que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de cómo inició la Revolución de 1905. El obrero ruso era muy de derechas, muy religioso, muy ebrio, incluso para limpiarse la nariz utilizaba la propia mano sin usar una servilleta y cuestiones por el estilo. Era muy atrasado en ese sentido. Es decir, un pequeño burgués diría, necesitamos llevarle la conciencia de masas extranjeras. Que ya dijimos que eso no es lo que explica el manifiesto. Nosotros vamos a ver que incluso ese obrero ya tenía conciencia de clase. Pero al no encontrar a nadie, y debido a su atraso, pues van y buscan lo que conocen. Y lo que conocen, pues es la iglesia, y en particular al Pope Gapón. Entonces, van con él, se quejan de las malas condiciones que hay en las fábricas, cuestiones por el estilo, y están un poco deprimidos, enojados, cansados, agotados, agobiados por la situación reinante en las fábricas y los maltratos que reciben de los patronos. En muchas ocasiones los patronos los tuteaban. Para nosotros, en esta cultura, tutear pues es una muestra de confianza. Y cuando usteyeas, digamos, es una forma de respeto o incluso distanciamiento con las demás personas. Pero hablar de usted con la cultura rusa, pues es una cuestión mínima de respeto, de igualdad. Sin embargo, cuando tuteas es cuando le hablas a un niño chiquito o le faltas el respeto a alguien. Y los patronos hacían comúnmente eso con los obreros rusos. Marx en una ocasión explicó que que un obrero estaba más necesitado de dignidad que de pan. Entonces tú le faltabas el respeto a un obrero cuando tú lo tuteabas. De hecho, quiero que les quede claro esta situación, que una persona, no les recuerdo, que una persona, un capataz, una persona del ejército, al ver a otro obrero, una persona del campo, si no mal recuerdo, creo que era una persona del campo, no se quitó el sombrero ante su presencia, lo mandó a azotar. Berazazulik se enoja mucho ante esta situación, porque se le pareció injusto que mandaran azotar a una persona humilde por simplemente no quitarse el sombrero ante una autoridad, y le dispara. Berazazulik después es llevada ante la corte y sale él, pues digamos, libre de todo cargo. Y fue una travesía, porque en todo eso tuvo que irse al extranjero, después regresó, y bueno, fue una travesía, digamos, y ganó Berazazulik. Eso pasaba muy comúnmente en las fábricas. No había aire acondicionado, no había ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las condiciones horrendas que se pueden imaginar eran las que se encontraban allí. ¿Qué fue lo que pasó con los obreros entonces? Que hicieron una carta, se la entregaron a Pope Gapón, y al mismo tiempo el Pope Gapón pues iba a ir en marcha con todos ellos, con, bueno, él al frente de la marcha, a entregarla al padrecito, es decir, al zar, porque consideraban que el zar era su padrecito. Vean ustedes a qué grado llegaba el atraso cultural de las masas obreras rusas, quien en principio un empirista diría que no tienen conciencia de clase. Ahorita vamos a ver cómo este obrero tiene conciencia de clase y no le llega de extranjia, no le llega la conciencia de clase. Vamos a ver, cuando llegaban los volvemos a qué grado de extremo de era el atraso del obrero ruso. Cuando los bolcheviques o el Partido Socialdemócrata Ruso, todavía en aquel entonces, llegaba con los obreros rusos a entregarles propaganda de república democrática socialista y cuestiones por el estilo, las rechazaban, ¿no? Los obreros. ¿Cómo creías que ibas a hablar de república? Ellos querían al padrecito zar, incluso se burlaban de los obreros más jóvenes que creían en este tipo de situaciones. Les decían, tú aprende antes a soldar, aprende antes a colocar los castillos, aprende antes a cargar un multo de cemento, lo que sea, ¿no? Como antes de que aprendas todas estas cosas me quieres enseñar a mí y cuestiones por el estilo, ¿no? Y entonces era difícil llegarle a los obreros rusos porque no creían en estas situaciones, ¿no? Muchos miembros del Partido Socialdemócrata estaban enojados con esta situación, no sabían cómo abordarla. Y pues bueno, eso se llevaba a las discusiones políticas del partido. Y finalmente discutieron los bolcheviques que finalmente tenían que llegar a los obreros rusos de todas formas e ir con el Popegopón. Dicen, no, pero es que no nos quieren, que si nos quieren, no, pues de todas maneras, aunque no nos quieran, pues vamos a procurar estar con ellos. La situación llegaba a tal extremo que llevaban el dinero para la colecta, los propios bolcheviques donaban de su propio dinero al movimiento obrero, donde con el afán de hacerse amigos de los obreros, y de, en particular los miembros de los amigos del Popegapón, todos los obreros, pero no les recibían el dinero incluso, fíjense, ni siquiera, no les recibían propaganda, no les recibían dinero. No querían tener nada que ver con ateos y cuestiones por el estilo. Entonces no querían el día de la marcha que marcharan los bolcheviques con ellos, ¿no? Entonces les dieron al final de cuentas la oportunidad de que marcharan, ¿no? Pero que marcharan hasta el final. Que no marcharan con ellos así en el conjunto, sino que se fueran hasta el final de la marcha y que entonces sí les iban a ir a dar chance, ¿no? Llega el 6 de enero de 1905 y el su padrecito el zar, un tonto, ya les había platicado en una ocasión, ¿no? que el hijo resultó ser más tonto que el padre, y que por si el padre era un tonto, y que luego el otro que era todavía más tonto, y que le llamaban el idiota coronado o alguna cosa por el estilo. Entonces resulta que este los manda a disparar, los manda a matar, en vez de recibirlos o abrir una comisión y hablar con ellos como de costumbre. Lo que hace el zar, pues, es mandarlos a tirotear. Se abre una sangría al estilo 2 de octubre en México del 68, algo parecido. ¿Y qué fue lo que pasó? Las masas aprenden a partir de sus experiencias, lo que siempre hemos dicho nosotros, las experiencias, las amargas experiencias de masas, eso es lo que, las que rompen la rutina, esas son las que hacen que las masas aprendan. Las masas rusas, las masas obreras rusas aprendieron que el zar era malo y que había que darle sus trallazos y regresársela. Entonces sí, entendieron que los bolcheviques tenían razón, fueron y buscaron de forma inmediata a los bolcheviques para que se pusieran al frente de la movilización, y que porque ahora estaban buscando armas, porque ahora que solicitaban armas para luchar en contra del zar, la conciencia cambia de un momento a otro, ¿no? De forma discontinua, como hemos visto, la calidad se transformó en cantidad, en este caso. Desde que antes no querían armas, ahora que buscaban armas por cientos para luchar en contra del zar, ¿no? La cantidad, o en este caso la calidad, se convirtió en cantidad, ¿no? Antes no había opositores obreros al zar, ahora se encontraban por cientos de miles de opositores obreros al zar. La calidad se convirtió en cantidad de un momento disruptivo, donde aparentemente no pasaba nada, nada, nada, nada, y de repente se transforma la cuestión cualitativamente. Como pueden ver, las masas ya traían su conciencia de clase. No les, ¿acaso alguien les dijo que ese día se fueran a luchar en contra del zar después de que vieron la sangre? Pues no, pues obviamente en ese momento brincó la conciencia de clase. Estaba dormida y lo que tú quisieras, pero nosotros como marxistas no la vamos a despertar. Son los grandes acontecimientos. Es algo parecido a los terremotos. Los terremotos no los podemos prever. Tanto físico teórico, tanto geofísico ha trabajado en la situación y no se pueden prever. Son cuestiones accidentales. Igual nosotros los marxistas consideramos que el marxismo es una cuestión científica, pero no por ello exacta, no es una ciencia exacta. No sabemos nosotros en qué momento va a estallar una revolución, no sabemos, no tenemos nosotros ni siquiera un termómetro o un aparato que nos sirva para medir el ánimo de la gente, y nosotros podemos medir, mira, una unidad de medida que nos permita, y que a partir de esta unidad de medida, medir la unidad de medida para medir las emociones y los ánimos de lucha de las masas obreras, pues no, eso no existe. Eso no existe. No, ¿cómo podemos hacer una ciencia cuantitativa de esta situación? Los marxistas nos preparamos para ese momento. No lo generamos, no lo empujamos, no aceleramos la historia, no. Simplemente nos preparamos para el momento en el que llega. No, es como una persona rescatista, como los rescatistas, que cuando se da una catástrofe, ellos se preparan para la catástrofe, ¿no? Algo parecido es aquí. Nosotros nos preparamos para la revolución, para la catástrofe de la clase dominante. No prevemos, bueno, mejor dicho, prevemos nosotros, por esa razón hacemos perspectivas para la lucha de clases, perspectivas económicas. Somos pacientes. Paciencia en este caso significa prever y preparar. Por otro lado, vemos que aquí se repite la ley histórica de siempre, de todas las revoluciones. Las masas siempre se inclinan con las alas más reformistas del movimiento cuando el movimiento inicia. No van y buscan a los más izquierdosos, a los socialistas científicos. Van a lo que conocen. Para terminar esta cápsula, una vez más, les recomiendo la lectura del libro de 1905 de León Trotsky, el cual es una narración que ha sido ampliamente recomendada hasta por los dirigentes de la 4T. Hago la recomendación de leer el libro porque soy consciente de que el obrero no entiende solamente de cuestiones económicas, como los economicistas creyeron hace mucho tiempo. Por eso soy enemigo de simplemente poner chistecitos como si que los obreros solamente entendieran de chistecitos y que ay, a partir de chistecitos se aprende mucho y que solamente de eso se aprende. Eso es creer que el obrero no es capaz de entender justo lo que Lenin peleaba en contra de los economicistas. El obrero entiende más allá de memes. Como prueba es las enormes ventas que han tenido los libros de López Obrador. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los obreros van y compran memes de López Obrador o chistecitos? No. Este último libro, ¿cómo ha sido vendido de López Obrador? Sí, ciertamente su vida no les permite leer a profundidad, o solamente leerán algunas páginas o algunas cosas por el estilo, pero eso no significa que el obrero no sea capaz de entender cuestiones profundas. De allí el éxito del propio Paco Ignacio Taibo. ¿No acaso a la gente le encanta escuchar a Paco Ignacio Taibo? En particular a los obreros. La forma de ganar a la avanzada de la clase obrera es a través de ideas profundas, porque la avanzada de la clase obrera sí aprende de libros, sí aprende de noticieros, sí aprende de documentales, sí aprende de podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. La avanzada sí aprende de cuestiones más avanzadas. Es erróneo pensar que simplemente a través de chistes vas a lograr ganar a esa capa, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Yo le agradezco a Jonathan y a Luis Mauricio todas estas oportunidades que me están dando de expresarme, y les deseo mucho éxito en El Hijo del Ajolote. Le deseo el más grande de los éxitos al hijo del ajolote y que sea capaz de capturar a lo mejor de la clase obrera, que en idioma castellano, porque esta es una valiosa forma de empezar a ganar a los obreros más avanzados. Deseo de todo corazón que los obreros más avanzados empiecen a escuchar de forma regular al hijo del ajolote, de Jonathan y Luis Mauricio. Les deseo el mejor de los éxitos.